Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Aquí, como todos los viernes, a las 4 de la tarde y hasta las 6, arranca una nueva edición, un nuevo programa de Barrio Canino. Hoy volumen 34. Hemos pasado la edad de Cristo, aunque hubiera sido guay que hubiera sido hoy el 33. No, es el 34. Y bueno, pues día post-huelguista. Y se nota porque el equipo canino hoy viene bastante mermado. Pero bueno, hemos aguantado los buenos, o por lo menos los que aguantan. Por eso podemos decir que somos los buenos. Profesor M, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas, Juan Carlos, líder de la manada canina. ¿Qué tal? ¿Cómo se dio la huelga? ¿Hemos sobrevivido? Tú y yo sí. Los otros caninos no lo sabemos porque los cabrones, vamos a decirlo así cariñosamente, no han venido. Estos no sé si hicieron huelga ayer, se han confundido, van a hacer huelga indefinida o qué pasa con ellos. Bueno, a la huelga hemos sobrevivido, lo que no sabemos si vamos a sobrevivir también a los presupuestos generales del Estado. Eso ya es otra cosa. Ahí ya no entramos. Tenemos hoy en la mesa también a un invitado y también canino a la vez, que va a estar hoy aquí con nosotros, Roberto Mora. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de tenerte por aquí. Yo la verdad es que tenía muchísimas ganas de estar aquí con vosotros también. Roberto tenía que haber estado hace mucho tiempo aquí de invitado un día, cuando vino gente afín a él. Sí, él no pudo estar, pero hoy le tenemos por aquí. Hombre de radio también. También. Y musiquero que nos va a hablar luego también de la música. Pero también terminamos de presentar a Julio Reyero, él también estuvo por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. También es la segunda vez que está hoy con nosotros Julio Reyero. Encantado de poder volver a estos micrófonos. Julio es miembro del grupo anarquista Albatros y bueno, él es libre pensador y estudioso de temas, ¿cómo se llamaba esto? Eclesiásticos, teológicos. Eclesiásticos, religiosos en general. No había otra cosa por estudiar, dijiste. No. Es lo que tocaba. Vivimos en una época de ascenso de este tipo de pensamiento religioso, de pensamiento mítico y hace falta hacerle frente. Julio nos acompañó, los que seáis fieles oyentes caninos, en aquel programa sobre la JMJ que hicimos en agosto. Y bueno, hoy después de la huelga, la verdad es que hacer un repaso de la huelga, pues no sé qué deciros. Así que en vez de mirar hacia atrás, que la huelga fue ayer, hemos mirado hacia adelante, hacia la Semana Santa. Y bien que hemos hecho, porque además esta tarde sabéis que tenéis programación bastante larga hoy aquí en Agora Sol Radio hasta las 11 de la noche en directo. Y a partir de las 6 de la tarde también estarán los compañeros de Agora Pulp en directo, también hablando de temas religiosos o no religiosos, según como se quiera ver. También estarán con Leo Bassi y Javier Crae, según decían ellos. Así que hoy, mira, vamos a hablar un poco, digamos, no solamente monográfico canino sobre este tema, sino ya casi podríamos hacerlo extensible a gran parte también de la programación de esta tarde. Después hay más programas que no hablarán de estas cosas, así que os invitamos a que paséis la tarde hoy aquí en la emisora del 15M aquí en Madrid, emisora asamblearia y autogestionada que nació de la Comisión de Comunicación del 15M aquí en Madrid. Y nada, Robert, te hemos presentado como canino, como colaborador, como invitado y como musiquero. Lo demás no lo tienes que demostrar a lo largo del programa, pero lo de musiquero te toca hacerlo ya. Dinos quiénes son estos tíos, macho. Pues mira, esta es una banda que proviene de la escena independiente londinense. Su nombre es Seven Suns, Siete Soles. Y nada, es un grupo que, como podéis escuchar, tiene una energética mezcla de estilos como el afrobeat, la música latina y caribeña, el funk, el jazz y el rock. Es un grupo puramente instrumental, de momento, porque es un grupo que está empezando y bueno, se están uniendo componentes a la banda y bueno, pues que está empezando. y bueno, que cuenta con cálidas y contundentes melodías y ritmos muy bailables, ante los cuales es casi imposible no moverse. Además de poseer una fuerte intensidad propia del rock, como es en este tema titulado Lalin Moon. La banda al completo estará en el Café La Palma el jueves 12 de abril y será una buena oportunidad para ver a un grupo que está empezando y necesita del apoyo del público, que disfruta con propuestas diferentes de lo que es el circuito comercial y que sabe apreciar la fusión de estilos y el mestizaje musical. 7 Suns, o 7 Suns, ¿cómo se dice esto? 7 Suns, 7 Suns. 7 soles. 7 soles como 7. Ahí lo dejamos. Hoy echamos de menos a los caninos ausentes. No mucho. Bueno, tampoco mucho. Tampoco mucho. Saludamos al otro lado del océano a Juanfran, que hace mucho que no hablamos eso de él. Eso sí, a Juanfran sí. Pero ayer en la huelga yo me acordé mucho de él. Él también de nosotros, que nos lo dijo por correo, que era uno de esos días en los que decía, hostias, hoy me siento muy lejos de Madrid. En Houston no había huelga. Le hubiera gustado y él no lo dijo. Juanca es de esas personas que puede que hubiera 800.000 personas en la calle ayer, pero que falte Juanfran se nota. Se notó, se notó. Y dije, ahora va a pasar aquí el Cándido Méndez y va a decir algo, pero no. De momento Cándido Méndez no pregunta por Juanfran, nosotros sí. Y bueno, tampoco tenemos por aquí al Dr. Harry ni a Lady Monse, que están haciendo otro tipo de cosas. Pero lo que no puede faltar en esta mesa para empezar el programa es una buena canción canina. Profesor M, lánzate. Sí, bueno, esta vez me toca a mí la canción canina y vamos con ello. Y como tocan temas religiosos, y la religión tiene este aura de magia y de maldad, ¿por qué no decirlo? Hemos seleccionado una canción de terror y asesinato. Hemos ido a buscar más que un perro, un lobo. Y entonces vamos a hablar de la historia del Sacauntos de Allariz, un asesino que a mediados del siglo XIX asesinó a mujeres y niños en los montes de Galicia y Castilla. Y desapareció misteriosamente y se le consideraba un auténtico hombre lobo. Así que el Sacauntos de Allariz. Pongan atención, señores, que sin poner ni quitar, un suceso de Galicia, aquí les voy a explicar. Valor le pido al buen Dios y a la Virgen soberana para contar este caso que solo nombrarlo espanta. En la tierra de Allariz, un criminal sin entrañas a tres hermanas mató sin cuchillo ni navaja. Se crió de malos padres sin consejo ni enseñanza y pasó la mocedad viviendo mala compañía, andando eso el tiempo alante el criminal se juntaba con Manolita García, natural de Ponferrada. Al cabo de 9 meses, Manolita embarazada tuvo un hijo, Rosendito, ojalá no lo alumbrara. Y después que lo parió, al mercado marchaba a vender la mercancía de paño fino de Holanda. A eso de las 8:30 tiene una joven de ventana. se fueron a guardar debajo de un agarrón. Y entonces el muy cabrón, cuando les daba la espalda, la cogía por el cuello y a bocados la mataba. Después que la mató, al ver que el niño lloraba, le retorcía el pescuezo y la lengua le cortaba. Y en lo más hondo del bosque, con él la dejó enterrada. Las preguntas que harán por aquella desdichada, que se marchó de servir a la ciudad de Granada. Parte, si las fuerzas no me fallan, daremos fin al relato que estremece a toda España. El perverso criminal, no contento de su hazaña, a la hermana de Manuela, que Benina se llamaba, luego mató en el camino que a Santander llevaba, y también a Josefina, que era la tercera hermana. Grandes investigaciones empezaron en España. Las muertes del sacahuntas por docenas se contaban. Dando gritos por el monte al malhechor encontraban. Las manos igual que garras y la cara ensangrentada. Ha salido y el proceso y el juez lo sentenciaba a morir en el garrote como la opinión demanda. En la cárcel de Valencia sus días terminaba, y el cadáver del maldito con petróleo quemaba. Madres las que escuchéis y buenas gentes honradas, educad a vuestros hijos en la religión cristiana. No sea el caso como este, por una mala crianza, que un malvado criminal salga de vuestras entrañas. Aquí la historia termina. Gloria al Señor de Ogratia. You. Barrio Canino. You. Era Lucas 15, el sacauntos de Allariz. Hoy, para arrancar este Barrio Canino, en el que, bueno, vamos a anticipar un poco lo que puede llegar a ocurrir esta Semana Santa aquí en Madrid. Os recordamos que estáis escuchando Barrio Canino. Estamos en directo en la emisión online de Agora Sol Radio a través de su página web, agorasolradio.org. Nos podéis escuchar por ahí. Y bueno, ahora ya también estamos en Canal 33, que hoy hemos conectado unos minutillos más tarde, pero ya nos podéis ver ahí. en directo desde vuestra tele, aquí en la televisión local de Madrid. Ahí estamos. Os saludamos a todos los que estéis ahí al otro lado de la tele también. Y perdonad que nos movamos tampoco, pero es que estamos rodeados de cables. Y bueno, pues también nos podéis seguir el resto de la semana en el blog canino, en barriocanino.blogspot.com. También, si queréis contactar con nosotros, barriocanino@agorasolradio.org. Aunque más rápido y más conciso es hacerlo por el Twitter, @barriocanino. O en la cuenta de Agora Sol Radio, @AgoraSolRadio. Estamos permanentemente conectados al Twitter durante estas dos horas, así que si queréis decir algo sobre este programa, pues es la mejor manera de hacerlo. Cualquier cuestión que lancéis por ahí, pues se la vamos a pasar a los invitados o la vamos a comentar por aquí. Y bueno, pues ya sin más chachara vamos a pasar a hablar un poquillo hora y media de nada con Julio Reyero, que bueno, pues ya sabéis, como decíamos antes, que él es un estudioso de temas eclesiásticos, es aficionado a este tipo de cosas y un gran conocedor de estas cuestiones, y además él pertenece al grupo anarquista Albatros, que es uno de los convocantes de la procesión laica, ¿no? Una manifestación, por decirlo de alguna manera, reivindicativa, relacionada con cuestiones de financiación, sobre todo pública, de la Iglesia, ¿no? Este año, concretamente, esta procesión laica venía con el lema "No más privilegios, de mis impuestos a las iglesias, cero". Así que, bueno, pues, Julio, cuéntanos un poco lo primero, esto, ¿qué es la procesión laica y para cuándo estaba convocada? La influencia de determinados medios ha hecho incluso que aquí mismo se comience a hablar en esos términos, procesión y laica o procesión atea, se ha dicho muchas cosas. Toda la propaganda, toda la legalización de este acto reivindicativo se recoge como manifestación en contra de los privilegios económicos de la Iglesia. No es una procesión, no es una movilización de carácter ateo, no estamos hablando de ateísmo, que podríamos hacerlo, sino que se hace una manifestación para protestar que en un momento económico como el que sufrimos, en el que se están justificando infinidad de recortes en cuestiones absolutamente básicas, como son la sanidad, la educación, el transporte, resulta que a una organización religiosa concreta la financian hasta con 11.000 millones de euros al año. Todo el mundo ha sufrido recortes. Me comentaba un compañero incluso que en la celebración esta de las fallas de Valencia han sufrido recortes, pero todo el desarrollo de la Semana Santa y sus procesiones sigue siendo financiado con ingentes cantidades de dinero. Entonces, organizamos una manifestación para decir que ya basta. Que no está recogido ni en la Constitución ni en ningún otro texto jurídico que tenga que existir ese privilegio a esa organización religiosa concreta, pero por extensión que no queremos privilegiar con dinero público a ninguna iglesia, a ninguna organización de una confesión religiosa. Eso se convierte en esto de la procesión o en hablar de ateísmo porque interesa vincular ideológicamente esa manifestación concreta con una expresión para que parezca que es un ataque a la religión o a la libertad religiosa de las procesiones de Semana Santa de los católicos. Teniendo la idea de lo que es eso y de para qué sirve, no se trata en este caso de eso, como digo, sino de una manifestación en la que ponemos en tela de juicio que esté la Iglesia Católica recibiendo esa cantidad ingente de dinero, el resto de confesiones bastante menos, pero también, como digo, en un momento de recortes en servicios básicos. Yo mismo había pensado que el tema de procesión laica se lo habíais puesto vosotros, porque lo he leído tantas veces preparando este programa en todos los medios de comunicación que dije, esto es la nota de prensa que han pasado, recogían estas palabras. Por eso sé que no es cuestión vuestra, hablas con cualquiera en la calle y habla de la misma manera. Nos ha pasado a veces que para explicarnos o hablar entre nosotros de repente metemos el término como digo, en la propaganda ni en la legalización de esto, sino de manera coloquial, porque de repente ya se introduce en la cabeza, como dices, de leerlo en El País, de escucharlo en la SER, de escucharlo, por supuesto, en Intereconomía, en El Mundo, en La Razón, en la ABC, en todos los sitios donde han estado permanentemente echando basura sobre la convocatoria de un acto que está fundado en uno de los derechos básicos que tenemos, que es la libertad de expresión en los términos de manifestación o concentración de personas en la calle. Primero, vamos a empezar por ahí. Segundo, nos hemos encontrado con que en el momento que hemos hecho esto, la ira o, como digo, la basura de los medios ha sido ingente. Han dicho de todo, han dicho mentiras, han hablado de gente que convocaba que no convocaba. Les da lo mismo que les mandes. Vamos a ir poquito a poco. Porque estás dejándonos sin entrevista. Y la idea era ir poquito a poco, no tocar todos los temas a la vez. Llevo el ritmo de ayer todavía en el cuerpo. ¿Para cuándo estaba convocada la manifestación? Está convocada para un jueves, que es el 5 de abril. Que es el próximo jueves. Exacto. ¿Pero está o estaba? Está convocada para ese día. Desde nuestro punto de, o sea, no solo desde nuestro punto de vista, desde un hecho formal, que es la presentación de esa convocatoria legalmente, o sea, se ha pedido legalmente, y la delegada del gobierno lo primero que hace es prohibirla en los términos en los que se prohibió otro acto reivindicativo que se hizo el año pasado, que hay diferencias con el de este, aunque quieran todo el rato equipararlos. ¿En qué consistía el acto del año anterior? El acto del año anterior sí se planteó como una especie de procesión festiva, reivindicando un poco el pensamiento en general, al margen de la religión, el pensamiento laico, si se quiere hablar así, en esos términos. Había convocantes que se reivindicaban del ateísmo. Pero en todo caso era una reivindicación del libre pensamiento y también fue prohibida. En este caso ya no hablamos de aunque los convocantes sean libre pensamiento, libre pensadores. Perdona, antes de empezar a tratar sí. Los motivos de la prohibición, ¿quiénes han sido los convocantes de esta manifestación este año? Una agrupación que se llama La Tetera de Russell, una asociación vecinal que se llama La Playa de Lavapiés, dos grupos anarquistas que son Bolia y Albatros, pertenecientes a la Federación Anarquista Ibérica, y la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, AMAL, asociada a la Unión de Ateos y Librepensadores de todo el país. Pero tú has dicho que convocáis para un jueves, el jueves 5 de abril. Sí. Y yo digo que es el jueves, porque no es un jueves pero cualquiera. Porque tú has tenido una educación. Yo sí, además sí. Colegio concertado religioso. Ay, amigo. ¿Tú también? Roberto también. También, por desgracia. Muchos hemos pasado por ahí. Es mala educación. ¿Alguna vez te han pintado una cruz de ceniza en la frente? No, a esos extremos no, pero sí que me he llevado algún golpecito. A mí sí. Bueno, es el Jueves Santo. Ellos lo llaman así. Sí, a esto pues habría que decir varias cosas, porque es lo que enseguida evidentemente ha provocado todas las alarmas y tal. No, en primer lugar, para nosotros no es ninguna fecha especial y tenemos derecho a decirlo. Hombre, el Jueves Santo sí. Quiero decir, un poco sabéis que igual para vosotros no, pero para otros sí, y que no es lo mismo un jueves que otro. Vamos a tomar distancia, es decir, vamos a observarlo desde un punto de vista objetivo. No podemos hacer reivindicaciones o manifestaciones en las fechas del Ramadán. Nadie se hubiese escandalizado. De hecho, creo que hubo un montón de manifestaciones de otros signos en las fechas en las que coincidía con el Ramadán. En este caso, por una parte, nosotros no somos ni musulmanes ni cristianos. Ahora hablo casi por mí, pero hay otros cuantos de los convocantes que sí. Otros lo serán, no lo sé. El caso es que no atendemos a la concepción que tiene de ese día una confesión religiosa determinada. Es un día al año y vivimos supuestamente en un país aconfesional en el cual no se tiene vinculada las fechas una fecha concreta a una confesión religiosa, porque lo que queremos es que nos digan ya de una vez si ese día es de exclusiva propiedad, se suspenden los derechos civiles y entonces se concede de exclusiva propiedad a la Iglesia Católica para organizar actos religiosos, porque entonces empezaremos a tomar otras medidas de denuncia de este tipo de situación. Claro, el problema que hay aquí es que en ningún lugar se dice que tu derecho a la manifestación se vea necesariamente o legalmente cortado por el derecho de los cristianos a hacer su profesión. En principio no hay nada que impida que ambas manifestaciones se conjuguen, se realicen en el mismo día, ¿no? Era la segunda parte del asunto. Ellos convocan unas procesiones que nosotros no tenemos ningún problema en admitir, que vayan por su recorrido, y por eso... ¿Sabéis si han pedido permisos? No lo han pedido. Eso también es otra cosa curiosa. Salvo que se da por hecho, ¿no? Se da por hecho, sí, sí. Pero cuando tú solicitas el derecho de reunión para manifestarte, han argumentado cosas muy peregrinas. Primero eso, que es un día de ese tipo y la delegada del gobierno... Han argumentado, una de las argumentaciones concretas es que es un día Es que sagrado. Es el Jueves Santo. Pero es que es el Jueves Santo para una confesión determinada, no para otros. No para los hindúes, no para los musulmanes, no para los ateos. Sí, habría que hablar a ver qué piensa la iglesia maradoniana. Exactamente, ese día pues a lo mejor Maradona no estuvo hábil con el balón y no celebran nada. No respetan el resto de las confesiones religiosas y no respetan el derecho a libre pensar, el derecho a no creer o a no participar de esa confesión religiosa. ¿Y qué otros argumentos os han dado? La cercanía a las iglesias o hay cosas peregrinas como pasar por calles con nombres religiosos. Primero, no ponemos nosotros los nombres de las calles. Segundo, no hay una calle que no tenga una vinculación. Vamos, es muy difícil pasar por Lavapiés sin que pases por una calle que tenga un nombre religioso. Ave María, Jesús, sí, sí. Si alguien vive ahí, lo sabe. ¿Verdad? Hemos dado tres alternativas de manifestación y hemos hecho un mapa donde con círculos, a través del recorrido, círculos donde el centro del círculo, para que la gente se haga una idea donde nos esté escuchando, es el paso de la manifestación. Hay 500 metros, por lo menos, hacia cualquier procesión que ese día se esté desarrollando. No solo eso, hemos planteado hacerla a las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana no hay ninguna procesión en Madrid ese día. Nos lo han prohibido. Han argumentado incluso que hay grupos que han amenazado la manifestación nuestra, que han amenazado con atacarla. Y eso, y esos disturbios y esos ataques que se pueden producir, es un argumento para decir que nos lo prohíben. Porque puede haber problemas. Entonces yo pregunto aquí si cada vez que se amenace a alguien hay que proteger al amenazado, al amenazador y no al amenazado. ¿Cuál es la función que nos cuentan todos los días que tiene la policía en este país? Pregunto, ¿cuál es la función? ¿Cualquier manifestación con que tú amenaces con atacarla va a ser prohibida? Bueno... Si es así, se me están ocurriendo un montón de ideas, ¿eh? Sí, veía los ojos de todos aquí echando un mito ya. ¿Y cuál iba a ser el lema de esa manifestación? El lema lo ha leído Juan Carlos, que es de mis impuestos a las iglesias, cero. Manifestación en contra de los privilegios de las iglesias, de mis impuestos, cero. Es decir, el lema, el argumento central, la propaganda gira en torno a al hecho de privilegio que tiene una de las confesiones, pero que lo hacemos extensible a todas. Es un aspecto que no queremos que se financie desde la administración pública, desde los impuestos de todos. Es algo referido exclusivamente al ámbito económico, en principio, ¿no? Eso es. Un ámbito económico que además en tiempos de crisis se vuelve especialmente peliagudo, siempre es un tema muy sensible. Y bueno, ahora hablaremos, después de esta canción que vamos a escuchar ahora, con más detenimiento de estos privilegios económicos de los que goza esta confesión concreta, porque yo creo que estos privilegios, ahora si no nos corriges después de la canción, Julio, yo creo que no son para todas las confesiones que se practican en el Estado español, sino que hay una confesión que está especialmente beneficiada de estos privilegios económicos y esta financiación extra con dinero público, ¿no? Lo aclaramos ahora, si no, después de esta canción. Vamos a escuchar una canción de La Polla Records que se titula La Secta. Corremos el riesgo de acabar poniendo en este programa la discografía completa de La Polla Records. Sí, es lo que estoy viendo poco a poco, que el punk va... Sí, sí. Toma la radio. Y sobre todo, grupos concretos, ¿no? Además me acuerdo que la otra vez que estuvo por aquí Julio también pusimos una de La Polla Records, pero es que la semana pasada pusimos otra, pero bueno. No nos mola repetirnos mucho, esto sí que es cierto, que intentamos no repetir mucho en la música, aunque acabamos cayendo en la casilla de La Polla Records con más frecuencia de la que deberíamos. Pero bueno, no vamos a dejar pasar el día de hoy sin poner este tema. Y bueno, este tema, La Secta, no es uno de los temas más conocidos de La Polla Records. También la gente que seáis seguidores de este grupo seguro que tampoco diréis que Bajo Presión es uno de sus mejores discos, editado en 1994, pero... sí que hay algún temazo, como en todos los buenos discos de La Polla Records, siempre hay algún temazo, y este es uno de ellos, sobre todo por la letra, que bueno, es la típica letra de La Polla Records y de Baristo, en la que se habla de las adicciones a dos niveles, de las sustancias o la adicción de la fe, ¿no? Como dice Baristo, estas adicciones son el mismo banco y dos cuentas corrientes. Esto me hace mucha gracia. Y bueno, pues habla de un altar del sacrificio en el que se trabaja gratis para tener un colocón. Y en cualquier sitio, pues hay un mamón, ¿no? Primero sale del camello y luego acaba entrando en el círculo en el que, bueno, se toma un vino con Dios y ya todo es mucho mejor. Vamos a escuchar la secta de La Polla Records y luego seguimos hablando con Julio Reyero y seguimos hablando de esta manifestación contra los privilegios de la Iglesia que se había convocado aquí en Madrid para este jueves que viene. ¿5 pavos es lo que se lleva la Iglesia Católica de dinero público? Pues no lo sabemos, seguro que es algo más. Como decíamos antes de esta canción, estamos con Julio Reyero. Él es, pertenece a una de las asociaciones convocantes de la Mani contra los privilegios de la Iglesia Católica, que se había convocado para el 5 de abril aquí en Madrid. 5 de abril, Jueves Santo. Y eso lo digo yo, ¿eh? Y bueno, pues el tema que vosotros denunciabais es la financiación de la Iglesia con dinero público. Queremos saber exactamente cuánto dinero se lleva la Iglesia anualmente, por ejemplo, de nuestros bolsillos. Se ha hecho una estimación que creemos que está bastante fundada, bastante ajustada para que sea fácilmente comprobable y no nos llamen demagogos ni ninguna cosa por el estilo. Y la cantidad que está repitiéndose ya en boca de muchísima gente y siendo denunciada por lo vergonzoso de su enormidad es en torno a los 11.000 millones de euros. 11.000 millones que evidentemente incluyen los 265, aproximadamente 260, por ahí anda, la cantidad que reciben de manera directa de la casilla del IRPF, que nos hacen firmar todo, nos ponen a rellenar todos los años, pero que es incrementada enormemente porque esa cantidad va directa a la Conferencia Episcopal. No esa cantidad es algo que la gente cede libremente, en principio. No llega a un 35% de la gente la que marca esa casilla. Con eso reciben 260 millones, les han aprobado ya más de 100 en el BOE. El otro día aparecía la cantidad, creo que eran 13 millones mensuales, más lo que falte luego hasta esa cantidad, porque están a falta pues de que revisen las declaraciones de la renta, con las declaraciones de la renta de este año. Pero la gente que marca la casilla. De 265 millones de la renta a 11.000. A 11.000, es a lo que iba, es que ese dinero va directo y se supone que es para sostener el culto. Pero es que el culto recibe, como sabéis, todos los domingos, de aquello que se pasa del cepillo, que eso no pasa por ningún registro. Están exentos hasta en una cantidad de cercana a 2.000 millones del pago del impuesto de bienes inmuebles, tanto de los edificios religiosos como de los negocios o pisos particulares que tienen los sacerdotes. Además, de los negocios te refieres, por ejemplo, si la iglesia tiene un colegio, que es algo muy habitual, no paga bienes inmuebles. No pagan bienes inmuebles en ninguna de estas cosas. En Italia se los han hecho pagar y están a palos con eso y están cifrándolo en más de 2.000 millones de euros allí. Y hablan de un 30% de las propiedades inmobiliarias de toda Italia. Hay un problema con eso tremendo. Aquí han estado exentos incluso del pago del IVA hasta hace unos años. Se está pagando miles de millones de euros en concepto de salarios a los profesores de religión, a pesar de que son ellos los que los contratan y los despiden, los meten en los colegios públicos y los pagamos todos. Los militares castrenses, curas castrenses en el ejército, en los hospitales, todo eso, sobre todo también una cantidad ingente para rehabilitar patrimonio que en muchos casos está siendo dilapidado o incluso se han descubierto fraudes vergonzosos, como es el caso de Galicia, donde tienen abiertos juicios penales incluso, y todo eso y alguna cosa más que ahora mismo se me escapa, no tengo aquí directamente el papel con el desglose, que es una de las propagandas que íbamos a mover en la manifestación, de las informaciones, configura esos 11.000 millones de los que hablaba antes. Nos sugieren por aquí la gente que está en el Twitter, concretamente Ana RM, que a esto que estamos hablando se le podría sumar lo que se gasta en mantener la escuela concertada, que gran parte de ello está en manos de la Iglesia. En esta cuenta que tú dices está metido el dinero que se lleva a la educación concertada, que antes se destinaba a la educación pública y que ahora está pasando a manos de la concertada, y que en muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, está gestionada por organizaciones religiosas. ¿Está ahí metido? Sí, sí, hay una parte contemplada de eso, porque es una de los aspectos vergonzosos de lo que está pasando hoy en día. Cerrando colegios, con una carestía de elementos básicos para la educación en todos los colegios públicos, despidiendo o quitándose del medio a 3.000 interinos, como han estado haciendo desde la Comunidad de Madrid, para primar esos colegios con el tema de la calidad y todo esto. Y en todo eso está participando la Iglesia Católica, evidentemente, y con dinero público. Tremendo. Oye, tú que trabajas en la educación, Robert, ¿qué tienes que decir? ¿Tú trabajas en la educación pública? Bueno, estás por ahí. Estoy en el sector, sí, de la Administración General del Estado, pero no exactamente en el sector público. Tengo muchos amigos, pero bueno, que... En fin, esto es que es vergonzoso, o sea, es que, no sé, es increíble, ¿no? Que en los tiempos en los que estamos la gente, pues, siga pues tan adoctrinada, ¿no? Por esta gente y siga tan vacía, ¿no? Y tan bueno, tan falta de otras ideas y de otros, bueno, en fin, que como decía antes, pues, la gente debería abrir un poco más la mente, ¿no? Hacia otro tipo de ideas y no estar tan anclado en esas religiones y bueno, en general, pues eso, abrir la mente y quitarse un poquito todo eso de la cabeza, ¿no? Nos dice Ángel Frade también a través de Twitter que para estar en crisis debemos dejar de dar dinero a la Iglesia y crear empleo, ya que la Iglesia no debería recibir ningún dinero del Estado. Ha habido una frase muy graciosa, no sé si fue en el ABC, que decía que si por algo se caracteriza la Iglesia Católica es por su autofinanciación. Claro, ya es un chiste de mal gusto eso, viendo lo que estamos viendo. Están todo el rato valorando todo el dinero que dan a los pobres y lo que hace Cáritas y cosas por el estilo. Pero claro, yo les pregunto cómo es posible que estén orgullosos de la asistencia a una gente que se queda al margen del contexto social, al margen de las coberturas sociales, al margen de una situación de desarrollo personal mínimo, humano. Esa labor humana que podemos entender hacia quien está desfavorecido, lo compaginan con defender el sistema que genera esos pobres. Y hacen una defensa, incluso hace poco, hasta de la reforma laboral por boca de Rocco Varela, criticando las declaraciones de algunas de sus organizaciones católicas cristianas de base. La idea creo que es bastante lógica y por mi parte ningún problema. Quiero decir, en la medida en que se elimine toda ayuda social, nos quedará la misericordia de la Iglesia, lo que ayudará a que aún tenga más poder y mejor imagen. Exactamente, o sea, porque están utilizando esa caridad y esa asistencia para evangelizar. Lo único que quieren son... No recuerdo un poco al sistema de fundaciones, o sea, o ayuda social, obra social de los bancos. Pues tiene una parte de eso, sí. Mientras están desahuciando a la gente de su casa porque no puede pagar, están diciéndonos que hacen ayuda social en la Caixa, en Caja Madrid o el Nuevo Banco, todas estas empresas financieras. Y es que es perverso. El sistema está montado de manera perversa y su lenguaje no es menos perverso. Sin embargo, la repercusión mediática que ellos pueden obtener y la que obtenéis vosotros es bastante distinta, ¿no? O sea, ¿cuántas veces habéis podido ir a televisión a tratar este tema? Pues... evidentemente ninguna. Lo más parecido a una aparición televisiva en una hora en la que alguien vea esa pantalla, lo cual no recomiendo demasiado, dicho sea de paso, por una cuestión de salud pública, fue los comentarios que hicieron en Telecinco después, una especie de tertulia de estas de gallinero, después de la manifestación contra la visita del Papa, en la cual apareció Luis de Amal y le hicieron una serie de acusaciones bastante feas, cochinas, mentirosas en un plato de televisión, gritándole por intentar que pareciese que tenían algún tipo de argumentos un par de periodistas que estaban allí. Y luego aquí, en Barrio Canino, ha sido vuestra primera... Aquí sí, aquí, por eso he dicho antes, estoy encantado de venir a estos micrófonos, porque es de los pocos sitios donde uno puede hablar con propiedad, aclarando las cosas, que no hay ningún problema. ¿Qué reclamaciones concretas teníais? O sea, ¿teníais alguna reclamación concreta o vuestro objetivo era hacer una denuncia general? Es decir, ¿habéis hecho una lista de peticiones exacta de queremos que se reduzca en tal porcentaje o queremos que se elimine este aspecto concreto o una visibilización del problema a nivel general? La manifestación estaba convocada exactamente para visibilizar el problema. Primero, porque la capacidad de convocatoria y la capacidad mediática, como has dicho, que sabemos que es relativa. Y segundo, porque sabemos perfectamente que esta gente tiene los oídos taponados. Tienen mucha cera en los oídos, no escuchan absolutamente nada, ni tienen ningún interés en ponerse en nuestras posiciones, están en las suyas. Esa gente es la que sale con la mantilla en esas procesiones y evidentemente protegen sus intereses. No hay ningún acercamiento bajo ningún concepto a ninguna de nuestras posturas, ni a ninguna otra que sea bastante más, rebajada de tono, ni de contenido, ni de nada. Están en sus 13 y utilizan además los mecanismos del Estado que manejan bastante bien para impedir que cualquier cuestión racional, como lo que estamos diciendo, que es que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, pues se lleve a efecto. En cuanto al tema de la financiación, ¿consideráis vosotros que ninguna religión debería de recibir dinero del Estado, o en este caso incluida la Iglesia Católica, que es la que más favorecida sale de este tema? Pero también hay muchas ONGs y entidades similares, algunas de ellas financiadas por organizaciones religiosas, otras no, que también están recibiendo algún tipo de dinero, ¿no? ¿Consideráis que es lícito que reciban este dinero y estas subvenciones? Cuando alguien demuestra una actividad, del tipo que sea, podríamos hablar de si una asociación de mujeres o una asociación ecologista debe recibir subvenciones o financiación del Estado por uno u otro motivo. Pero es que no es el debate ese. El debate es que aquí lo que se hace es lo que se tiene es una confesión religiosa, una creencia y una organización de esa creencia. Y eso sí que no entiendo que tenga ninguna actividad social. O sea, según tú, únicamente podría recibir dinero la Iglesia en el aspecto social y nada más. No. En el sentido de que la Iglesia no es una para cualquiera que atienda a lo que está haciendo, no es una organización social. Si Cáritas u otra organización social, aunque esté vinculada a la Iglesia, pero que sea una organización particular, hace una labor de ese tipo, en ese caso, que valoren eso, pero no por la creencia que tienen. Y el problema aquí es que esa organización, que es absolutamente mayoritaria, quiero decir, respecto a las otras confesiones, no respecto al cuerpo social, yo ahí tengo también mis dudas, tiene un pastel encima de la mesa entero, y luego están las otras, pues que también reciben dinero, pero claro, son las migajas que se caen del pastel. Cualquiera que atienda un poco al dinero y a la consideración y al tratamiento, o sea, que hacen de ellas. En principio estaría ahí en contra de que cualquier organización religiosa recibiera dinero, pero centráis en la Iglesia Católica Cristiana porque es la mayoritaria en el país, la que más dinero recibe, ¿no? No pueden ellos, por un lado, estar todos los días llenándose la boca de que todos somos católicos en este país y a continuación decirnos que es que ¿por qué nos metemos con la Iglesia y no vamos a la mezquita de la M30 como se nos está diciendo? Primero, no hemos ido a la Catedral de la Almudena. No tenemos que ir ni a la mezquita de la M30 ni a la Catedral de la Almudena. En Lavapiés está muy a gusto, en Lavapiés está muy a gusto, y además es una cosa que no es un enfrentamiento hacia no vamos a ir tampoco a ninguna iglesia concreta a hacer nada, ni a decirles nada. Vamos a manifestarnos porque tenemos el derecho como ciudadanos un día del año que para nosotros es otro jueves más. Y si ellos tienen una visión de ese jueves particular, nos parece estupendo que vayan por otro lado. No, nos parece un poco un error cuando le he leído, y aquí lo tenemos registrado, decís que vuestra intención no es atacar a las creencias de nadie. Que vuestro adversario es la jerarquía que se aprovecha del cristiano de base y usa las creencias como herramienta de opresión e imposición. ¿No creéis que deberíais haber centrado el mensaje exclusivamente en lo económico? Sí, el problema es que no podemos centrar el mensaje porque el mensaje lo están centrando los medios, lo está centrando la razón, lo está centrando Intereconomía, lo está centrando el ABC, lo está centrando todo medio de comunicación adscrito a esa confesión. Pero dejarles menos por dónde coger. O sea, a mí esta frase en concreto nosotros, me parece algo, si yo trabajara para ellos, o sea, bueno, como persona que labora en medios de comunicación, siempre ando buscando las pequeñas grietas por donde podría coger un texto y retorcerlo para llevarlo a donde toque, ¿no? Sí, sí. Entonces me parece que es como... Porque vuestro texto me parece impecable y es casi la única frase por donde se puede coger y retorcer. Y a lo mejor una exposición más económica, de forma, o sea, solo económica, hubiera dejado como menos frente abierto para que os golpearan. Os hubieran golpeado igual. Es que pasa una cosa. Si yo no pongo eso, me acusan de que estoy atacando las creencias. Entonces digo, vamos a dejarlo claro. Si lo dejo claro, es que es una grieta. Si yo pongo manifestación en contra de los privilegios de la Iglesia, se convierte en procesión laica o procesión atea. Económicos. Sí, sí, pero que si yo... O sea, yo es lo que... digo yo, perdón. Todas las organizaciones que hemos convocado esto, la única comunicación que hemos hecho a la ciudadanía de Madrid es asistir a una manifestación. ¿Dónde está la grieta? ¿Dónde se han movido las letras para que aparezca procesión? Ya, ya, ya. Les da lo mismo. Han llegado a decir en algunos medios de esos que si las subvenciones que reciben los grupos anarquistas, si es que no saben ni de lo que hablan, les da lo mismo. Les da lo mismo. Las famosas subvenciones a los grupos anarquistas. Hombre, todo el mundo lo sabe, que nos recibimos ingentes cantidades del Estado que, con el que queremos acabar. O sea, es uno de los principios que tenemos absoluto y todo el mundo lo conoce. Claro, todo el mundo que tiene o dos dedos de frente o una ética periodística. Cuando ya no hay nada de eso y tú puedes decir las burradas que te apetezca, pues es que es imposible, da lo mismo lo que pongas porque lo van a retorcer. No es que lo vayan a retorcer, es que yo creo que no lo han leído. Han llegado a confundir los nombres de los convocantes, que es que es una hoja y está escrito, que es leerlo, es transcribirlo. Sí, copia y pega. Han puesto Grupo Viola, han puesto luego Voilà. ¿Grupo Viola? Viola. ¿Y eso no es denunciable? Que no nos parecía que fuese también aleatorio, porque te llama la atención, te llama la atención. La playa de Lavapiés aparecía tantas veces como la playa de Lavapiés como la plaza de Lavapiés. Yo no sé dónde lo han leído. Además es que uno mete el error o la modificación y luego lo copian. O sea, el trabajo periodístico de este país de verdad debería ser revisado. Eso es otro tema, otro debate, pero que habrá que tener algún día. Entonces... Y una pregunta, ¿os ha venido bien finalmente el hecho de que al hacerlo en Jueves Santo y que se haya prohibido, que al menos la prohibición haya tenido cierta repercusión, que la gente al menos aparezca en los medios? Sí, la jauría mediática esta a nosotros nos ha parecido fantástico que se hayan puesto de uñas cuando alguien solicita aplicar un derecho fundamental, como vuelvo a decir, que es la libertad de expresión. Porque se están poniendo ellos primero en evidencia y segundo, que han visibilizado el problema, que es lo que pretendíamos con la manifestación. No era un poco ese también el objetivo, porque lo de hacerlo un Jueves Santo, a la hora de llamar a gente para hacer una manifestación multitudinaria, pues mira, a mí me podrá parecer mejor o peor, pero un Jueves Santo en Madrid no hay que ser muy aguililla para saber que queda poca gente. Estratégicamente puede ser malo. El planteamiento. Yo puedo coincidir ahí contigo. Pero yo pregunto, cuando alguien se manifiesta en contra de los presupuestos generales del Estado vergonzosos que estaban aprobando, como hemos dicho antes, ¿tú no te planteas que la fecha, sea la que sea, sea un día de diario? No, la fecha es que... hoy y es una hijoputada porque saben que todo el mundo se va de vacaciones mañana y saben que no se les va a poder hacer una manifestación. O sea, que aquí todo el mundo está muy atento al calendario. Exactamente. Pero yo pregunto, incluso aunque estratégicamente, porque sabes que todo el mundo se va de vacaciones, fuese una mala idea, ¿nadie entendería que hoy se hiciese una manifestación delante del Congreso protestando por esa aprobación de los presupuestos generales del Estado? Sería lo lógico. Yo sí. Sería lo lógico, es decir, cuando uno va a protestar por una situación concreta, intenta buscar una fecha que sea simbólica sobre la reivindicación. Entonces, evidentemente, hemos visto que hay una fecha que es simbólica para una confesión determinada que está recibiendo una ingente cantidad de dinero de manera privilegiada, y nos pareció que ese era el día. Lo que no vamos a hacer es que convocar cuando a ellos les venga bien. Se trata de lo contrario, porque precisamente es tu objetivo. O sea, pero eso lo entiende cualquiera que haya hecho una manifestación contra algo. Hombre, ya puestos, deberíais haberla convocado Viernes Santo. O sea, se nota ahí que no tenéis mucha tradición de dónde duele verdaderamente y dónde duele verdaderamente el Viernes Santo. Bueno, lo mismo lo habían aprobado, ya, si ya está muerto... Bueno, la verdad es que me cuesta hoy hacer un resumen de todo lo que se está diciendo en el Twitter, de todo lo que estáis hablando, porque son muchas cosas. Bueno, antes la persona que nos hablaba de que había que sumar a la cantidad que habías dicho, lo de la educación concertada, habías comentado tú que ya estaba sumado a esa cantidad, pero también nos recuerda que, y además, también hay que sumar lo que no pagan de IBI, porque esto es un negocio redondo. Sí, sí, lo comentábamos antes, es cerca de 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros. También hay otra persona por aquí que nos comenta, a ver si lo encuentro, porque la verdad es que tenemos hoy un cerro de mensajes en el Twitter. Fura Lafalle nos dice que no se cansará nunca de decir que España realmente no es un Estado laico. Creo que esto lo he dicho yo antes. Es aconfesional. Sí, sí. Realmente. Igualmente dice que detesta el gasto que se hace público, que es una cuestión de terminología, pero que realmente es aconfesional, no exactamente, laico. Incluso la Constitución lo que recoge es que el Estado tiene un carácter aconfesional, pero que se atenderá a la Iglesia Católica por su condición de mayoritaria o algo así. Hace una redacción en la que habla directamente, pone negro sobre blanco, citan a la Iglesia Católica. Dios mío, me estoy poniendo malito, tan malito, estoy casi paralizado, necesito salvarme, necesito el toque de Dios, necesito ser santa, ¿puedes hacer algo por mí? Pues justamente, sí encuentro mi hoja número 4, hasta aquí. exactamente, pues esa parálisis que te ha dado va a ser permanente. Vamos a poner una canción de parálisis permanente, este tema Quiero Ser Santa. Se me ocurría a mí esta mañana preparando el programa, decía, joder, esta canción hay que ponerla porque precisamente estaba viendo esto y diré, Julio nos va a hablar de toda la pasta que se está llevando esta gente y nosotros diremos, está muy mal, está muy mal, está muy mal porque se la dan a ellos, porque si a mí me dieran 11.000 millones de euros, o sea, no sabríais lo que correría. Entonces yo pensaba, digo, yo quiero ser santa, yo quiero ser como la Iglesia y que me enchufen 11.000 millones de euros por la patilla y echarme a correr y más corre la liebre con pasta que cualquier otro animal. Y bueno, pues... se me ocurría poner esta canción, que la verdad además es un grupo que nos gusta bastante, ya hemos escuchado además aquí en Barrio Canino. Este tema viene de uno de sus antiguos EPs, de uno de sus primeros EPs en 1984. Este grupo además, bueno, pues tiene una historia ahí como de banda maldita, ¿no? Con el fallecimiento a los 20 años de Eduardo Benavente, voz y guitarra del grupo en un accidente de tráfico y que además marcaba la trayectoria de la banda, que después siguió pero que en ningún momento ya luego fue lo mismo. Aparte de Eduardo Benavente también estaba Nacho Canut, ellos formaban ambos parte de Alaska y los Pegamoides, digamos, entre comillas, que ellos eran los Pegamoides. Y bueno, pues también en esta banda estaba Ana Curra, que además recientemente ha resucitado el repertorio de Parálisis Permanente. Y bueno, pues bueno, queríamos hablar un poco de este tema, precisamente además porque fue compuesto por Ana Curra y Olvido Gara, conocida como Alaska, y además inicialmente era un tema compuesto para Alaska y los Pegamoides. Luego, la cosa que lo llegó a grabar Parálisis Permanente, y además yo creo que musicalmente le paga más a esta gente. Y bueno, pues eso, lo que decíamos, que lo que queremos aquí es echarle morro y vivir del cuento, y lo que queremos, como decía esta gente, es que queremos ser santos, como ellos. We'll be right back. bueno, es mentira, no queremos ser santos, son los que quieren ser santos son ellos y llevarse la pasta a ellos, a nosotros en realidad nos da igual, pero bueno, así os lo hemos contado para presentaros esta canción de Parálisis Permanente. Hoy, como decíamos, en Barrio Canino, aquí en Agora Sol Radio, estamos hablando con Julio Reyero. Él es estudioso, a los profesores me la hace gracia, pero es que es verdad, él es estudioso de temas religiosos y bueno, es una persona además activa en ese movimiento. Él participa dentro de la asociación anarquista Albatros y es convocante de esta manifestación contra los privilegios de la Iglesia Católica. Y bueno, pues si queréis participar en el programa, estamos en el Twitter permanentemente, en las cuentas arroba Barrio Canino y arroba Agora Sol Radio. Hoy vais a disculpar que no leamos todo lo que estáis poniendo, a diferencia de otros programas que sí que leemos todo, pero es que realmente nos es bastante complicado dar abasto con todo lo que estáis escribiendo. Sí que queremos, por ejemplo, leer algún tuit de Ateos Madrid, que ellos son también la gente de AMAL, que ellos también son convocantes de esta manifestación, la corrígeme si me equivoco, Asociación Madrileña Ateos y Librepensadores. Perfecto, sí. Arroba Ateos Madrid, si los queréis seguir. Y bueno, ellos están colgando aquí unos enlaces en los que se detallan los 11.000 millones que se le dan a la Iglesia cada año. Entonces, bueno, pues el enlace no lo vamos a leer, pero si entráis en el Twitter y miráis por su cuenta, vais a ver en un par de tweets este enlace que está desglosadito y la verdad es que pues puede venir bien echarle un ojo. Mientras tanto, seguimos aquí hablando con Julio, y bueno, vamos a hablar concretamente de la prohibición de la manifestación, ¿no? Ya hemos hablado un poco de esto, pero queríamos un poco ahondar, especialmente en un tema, me apetecía ahondar, ¿no? Y es que el año pasado ya decíamos que ya se prohibió la manifestación el Jueves Santo, finalmente pasasteis a convocarla un mes más tarde. Sí, sí. Este año todavía no sabéis exactamente qué es lo que se va a determinar al final, pero lo que sí que sabéis es que este jueves no se puede hacer. Primero lo prohibió nuestra querida delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, que tiene parece que ha entrado con ganas porque ha prohibió otras tres cosas durante la huelga general: la llegada a Sol, la llegada a Neptuno, de dos manifestaciones y el horario. Y pero no le va muy bien porque no, se llegó a Sol, se llegó a Neptuno. La verdad es que ha sido una pena porque estaba pensando yo que con ese desarrollo que había tenido, en el cual el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le había enmendado la plana y había autorizado tres cosas que ya había prohibido, que son esas, pues estábamos con la esperanza de que también tuviesen un juicio justo y permitiesen que expresásemos nuestra voz ese día, pero no ha sido así. Tú conoces el refrán de con la Iglesia hemos topado. Sí, eso parece que es lo que ha pasado. Nos han prohibido ejercer ese derecho de manifestación ese día a través de esta señora, de la delegación del gobierno. Hemos recurrido ese asunto y además hemos dado alternativas. Como decía, a las 12 de la mañana, los recorridos que quisiesen. Aún así, han fallado en contra nuestra y esta misma mañana está la información calentita. Nos han prohibido también, desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, realizar la manifestación por la tarde, a las 8 de la tarde. Con lo cual, de momento, acabamos de recibir la información y tendremos que valorar qué hacemos. Pero desde luego, lo que sí decimos desde aquí es que desde las instituciones del Estado se está vulnerando el derecho de manifestación, uno de los derechos básicos que tenemos como ciudadanos. Y esto es una puerta muy peligrosa que queda abierta. También queríamos preguntaros palabras una cosa fuertes, por parte del invitado. Sí, sí, sí, pero fuerte es el tema. Es que yo creo que con menos palabras no se puede decir este tema que nos cuenta Julio siempre con esta claridad y esta vehemencia, porque es que así es, o así yo lo veo también. También quería hacer hincapié en una historia, y es que el año pasado, cuando presentasteis la convocatoria, que luego también fue prohibida, me dio ahí una asociación que se llamaba algo así como Asociación Estatal de Abogados Cristianos. Esta peña, nada más que se enteró de que habéis convocado una manifestación contra los privilegios de la Iglesia, se movilizó y recogió 31.000 firmas. Se las llevó a la delegación de gobierno. Sí, eso dicen. Bueno, eso dicen ellos, pero bueno. Ellos, el caso es que mediaron que fueran 31.000 o que fueran 310. O sea, yo no las he contado, ¿no? Y se fueron a la delegación de gobierno con sus firmas y para pedir la prohibición de la procesión laica que tenía yo aquí apuntado, ¿no? De la manifestación contra los privilegios de la Iglesia. ¿Estos tíos quiénes son? Esos tíos, como otros, como los de Manos Limpias, o como otros, como los de Hazte Oír, o como otros de la Asociación Jurídica Tomás Moro, o gente por el estilo, son evidentemente, gente relacionada con la Iglesia Católica, por sus creencias exclusivamente o por su militancia activa, parece ser, y lo que intentan es, pues como una especie de ala radical de los que ponen la cara amable de la Iglesia Católica, impedir cualquier cosa que contradiga sus creencias. Es muy curioso porque, partiendo de la publicidad, de la información de que ha habido 31.000 firmas en contra de una manifestación, es que si en España hay 45 millones de habitantes y 44.999.999 firman en contra de que uno se manifieste, eso no puede vulnerar el derecho de manifestación en este país, y ese uno tiene derecho a manifestarse. No se trata de recoger firmas. Esta gente es totalmente dogmática y autoritaria, porque entonces, cuando nosotros recojamos 31.000 firmas en contra de las procesiones de Semana Santa, ¿las van a prohibir? Pregunto. No se nos ocurre a nadie hacer eso. Eso es una barbaridad dictatorial. Pues ahí tenéis campo abierto. Claro, el único problema, si se quiere llamar problema, no es un problema. Si la única realidad es que nosotros no somos como ellos. Y lo dejamos bien claro. Si quieren hacer una procesión o si quieren hacer el Pino Puente, tienen su derecho a hacerlo y lo van a hacer. Y nosotros tendremos derecho a decir que eso es una vergüenza y a manifestar nuestra oposición a que con dinero público se financien las confesiones religiosas, las organizaciones religiosas. Eso no se puede ser prohibido por ninguna firma ni por ningunos miles de firmas. De todos modos, ellos, bueno, Ignacio Arzuaga, presidente de Más Libres, parece que ha dicho, o así lo tengo aquí apuntado, que habéis incurrido en delitos de calumnias, injurias y ofensa al sentimiento religioso previstos por el Código Penal. Me parece muy bien. Si os detalla concretamente cuáles son las calumnias, la ofensa y demás, o es algo así un poco al bulto. Todavía estoy por ver qué es lo que justifica que nos acusen de genocidio. Que también lo han hecho. También. Se han acusado de genocidio, sí, también. Sí, sí. Es una de las denuncias que está puesta contra el presidente de Amal. Hacer trampas al MUR no se han comentado nada. Que es como, claro, un delito más grave. Oye, vosotros no seréis responsable de la crisis de deuda. Pues en cualquier momento que lo estudien, yo no descarto que no tengamos una querella criminal sobre ese aspecto. Pero mira, a mí me llegaron a acusar de lo mismo, de injurias o calumnias no, pero sí de escarnio de los sentimientos religiosos, como sabéis, y de provocación para la discriminación de los católicos. Por una conferencia, por utilizar mi derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información en Toledo. En un acto, el que quería ir, iba, y el que no, se quedó en su casa o se fue a rezar el rosario a la iglesia de al lado. El arzobispado de Toledo interpuso una querella y 3 años más tarde desestimaron la querella y ni siquiera fuimos a juicio. Lo que dice ese señor lo dice él. Y ya veremos a ver si eso tiene algún fundamento. Hasta a día de hoy, no ha sido condenada ninguna de las múltiples personas y asociaciones las que ellos están denunciando sistemáticamente. Y digo sistemáticamente porque en sus medios hay hasta formularios para hacerlo. Que ponen a disposición del público para que lo que se genere sea una sensación de que, como ha puesto eso en un papel, tiene algún sentido, alguna validez. Yo te puedo acusar de asesinato, pero luego tendré que demostrarlo. Yo no puedo ir al medio y decir, yo he acusado a este señor de asesinato. Mira, aquí está el papel donde le acuso. Qué poca prensa deportiva les. Ninguna. Esta gente, los de Más Libres, es la asociación, digamos, de ultracatólica que ha mediado este año. El año pasado hablábamos de Asociación Estatal de Abogados Cristianos, que son los que se encargaron de ir a la delegación de gobierno a apoyar la prohibición de la manifestación contra los privilegios de la Iglesia Católica. Y este año, esa asociación que ha corrido con este apoyo, por decirlo de alguna manera, ha sido la Asociación Más Libres, de la que es presidente Ignacio Arzuaga. Y bueno, ellos se agarran, como tú comentas, a un delito que está previsto en el Código Penal y que se llama así, ¿no? Delitos de calumnias, injurias y ofensa al sentimiento religioso. Constantemente me están ofendiendo con el tratamiento que dan los medios a las ideas anarquistas y yo no ando denunciando a la gente. Claro, pero es que eso no estará contemplado en el Código Penal. En el código penal... Igual deberías crear la religión anarquista para poder acogerte a este... O la inteligencia militar, pero todos esos oxímoron, esas contradicciones de términos, pues o la luz oscura y esas cosas, no existen. Entonces, como eso no se da, no queremos participar en esas contradicciones, lo que sí que tengo que defender es que si, mis ideas son revisables, criticables... lo hacen permanentemente y por tanto tendremos que tener la capacidad de que las creencias sean analizables. Si alguien me dice que la tetera de Russell existe, como exponía este gran filósofo, y orbita alrededor de la Tierra, lo que pasa es que solo la vemos los creyentes en esa tetera, pues claro, alguien podrá decir que eso es una sandez y que no hay una demostración de nada de eso y que eso es un mito. Eso que nos parece lógico con una tetera, no nos parece tan lógico con un señor torturado y asesinado en un dos palos cruzados. Eso me parece muy bien que alguien lo crea, pero que no hay ninguna demostración de que eso fuese así y que en todo caso no hay ninguna... no me pueden hacer comulgar, utilizando una palabra suya, para ascribirme a una creencia de que eso es Dios y que hay una representación de Dios ahí y que hay eso, un Dios. Pero independientemente de las creencias, que sí que son libres, yo, por ¿sí? ejemplo, creo en el osito de peluche cósmico que orbita alrededor del Sol y nos da la luz. Y creo en Maradona, por Dios, eso que no, por Dios Maradona, quiero decir. Casi para finalizar la cuestión que lo habéis planteado desde el ámbito económico, resumiendo, ¿creéis que hay organizaciones que tienen privilegios frente a otras? O sea, no es una creencia, no es una creencia, es un hecho. Desde el otro punto de vista, que alguien luego acabe creyendo en eso, pues que lo crea. Es donde tiene que llegar al respeto. Pero al planteamiento de la crítica a las ideas míticas o racionales, tiene que existir una libertad de expresión que proteja eso. Y hasta ahora, además, es que ha sido así. No hay nadie que haya sido condenado en esos términos, por las manifestaciones que hemos hecho o por la oposición a la visita del Papa o tal. Y luego separarlos absolutamente, a pesar de lo que quieren hacer ellos, dejar bien claro que la manifestación que habíamos convocado el día 5 no tiene nada que ver con lo esotérico, ni con lo mítico, ni con lo religioso cristiano ni católico. Tiene que ver con un hecho comprobable, no creíble, no creído, sino comprobable, que es que se está financiando con dinero público mayoritariamente a esa organización y luego algunas otras, que no queremos que se siga dando dinero a unas organizaciones que entendemos que no lo merecen, simple y llanamente. Ni lo merecen ni es justo que fuera así, que se financie con dinero público esto. El dinero público está para otras cosas y más ahora mismo, y esto ya lo digo yo a título individual, en estos tiempos de crisis que corren y que diariamente estamos viendo cómo se recortan servicios esenciales, que estamos hablando pues esto de educación. Hace unas pocas semanas teníamos aquí en la mesa a Blanca Calvo, ¿no? Directora de la Biblioteca Pública de Guadalajara, y nos hacía unas declaraciones que eran tremendas, ¿no? Que habían pasado de tener 240 publicaciones periódicas distintas al cabo de un año a tener dinero para comprar 6 periódicos. Entonces, claro, y luego tú nos cuentas, y la gente de la cuenta de Ateos Madrid en Twitter nos cuenta que se están dando 11.000 millones de euros a esta gente, y dices, hostias, y aquellos los tienes con 6 periódicos para una población de 80.000 habitantes en una capital de provincia. No es que lo digas tú, suscribo todo lo que has dicho, y además es que la propaganda que hemos propaganda en el sentido de hoja informativa que hemos distribuido, incluye al lado de ese desglose de los 11.000 millones que se está dando a la Iglesia Católica una lista de recortes que están haciendo en ese tipo de materias, en educación y en sanidad sobre todo. Tremendo. Además, hoy se aprueban los presupuestos generales del Estado, así que este tema sí que nos puede poner bastante cabreados. Ya veremos si recortan por aquí o no. O nos dejan el pelo largo, sí. Bueno, nos comenta Juan Latesta, Juan Lesta, perdón, en Twitter. Es la persona que nos había comentado antes de que no era laico, sino a confesionar el Estado. Sí, sí, sí. Y dice, bueno, si ya me gustaría a mí que esto fuera laico, por los cojones iba a haber entonces una casilla en la declaración. Por ejemplo, partiendo de ahí. Así lo expresa él. Si queréis comentar algo más en Twitter, pues en arroba agorasolradio y en arroba barrio canino. Estamos leyendo todo, lo que pasa es que, como digo, no podemos llegar a comentar todo. Vamos a poner una canción, vamos a escuchar un poquito de música, un grupo que a mí me gusta mucho y además estos tíos también tuvieron problemas legales por hablar de estas cosas, ¿no? Ellos son Narco, es un grupo de Sevilla y bueno, pues ya sabéis cómo es en general, no todos los sevillanos son iguales, pero sí es verdad que hay ciudades en España que tienen esa tradición ultra religiosa y además especialmente en Semana Santa. Y estos tíos, pues bueno, pues son de ese pequeño porcentaje de sevillanos que pues no les va el rollo de las procesiones. Hicieron temas musicales como el que vamos a escuchar, Tu Dios de Madera. Y además hicieron un videojuego en uno de sus CDs que se llamaba Matanza Cofrade. Y era bastante chulo, ¿no? Era, bueno, aquellos tiempos en los que se metían pequeñas pistas de CD-ROM. Con las 10 o 12 o 14 canciones que tuviera el CD te venía un pequeño ejecutable, ¿no? Y era un juego en flash. Hoy en día serían los típicos juegos online estos que hay ahora, o los que están empezando a recuperarse ahora para los móviles, para los smartphones. Y bueno, salían ahí un montón de capirotes de la Semana Santa, y entonces tú ibas ahí con un rifle y pa, pa, pa, pa, pa, y te pones ahí a matar. Eso sí que igual es un poco durito. Sí, pero si lo haces con pingüinos no pasa nada, ¿no? Y hay un montón de juegos que matas pingüinos, monos y de todo. Y no te vienen los de los derechos de los animales a decir que hay que hacer disparando pingüinos en un móvil, ¿no? Había uno con un coche que atropellabas a ancianas y... Fue altamente comercializado en España también. A esta gente les metieron una denuncia bastante potente. Que y, es un poco durito. Y bueno, y luego además está bastante interesante porque retiraron, además es que este disco concretamente del que estamos hablando, por entonces editaban con una multinacional. Y tuvieron que retirar todos los discos, ¿no? Y de hecho, pues la verdad es que ese disco ahora es un poco complicado porque hay dos ediciones del disco. La que tiene la pista multimedia, la primera que salió de Matanza Cofrade, y el que no lo tiene. Pues daros una vuelta por eBay y vais a ver que hay diferencias de precios porque para todo hay coleccionistas y ahora mismo, pues bueno, es una pequeña rareza, ¿no? La Matanza Cofrade de Narco. Y bueno, pues la verdad es que la denuncia estuvo ahí. No sé si al final tuvieron que pagar alguna multa. Esto ya os dejo que lo busquéis en internet, pero por lo menos los discos sí que los tuvieron que retirar y bueno, y dejar de matar cofrades en el ordenador. Hombre, y dejando claro que aquí hay mucha gente haciendo muchas cosas y desde luego eso nada tiene que ver con lo que estamos planteando. Exacto. Era una cuestión bueno lúdica de un juego, un entretenimiento y bueno, una expresión pues no sé cómo decirlo, ¿no? Pues artística, por decirlo de alguna manera. La canción era Tu Dios de Madera, era uno era la canción que abría uno de los discos más potentes de esta banda sevillana. Y nada, y cuando me acabe de cargar la canción en el reproductor, pues dejo de hablar. Y la ponemos ya. Y no, ya la verdad es que todavía no la puedo poner. Malditos ordenadores. Esto juegan es castigo nosotros. Divino. Seguro. A la hora de la muerte uno empieza a creer en Dios. A mí me pasa todo lo contrario. Cada día que pasa tengo más pruebas de que Dios no existe. Lo que existe es la religión. Y en su nombre se cometen las mayores atrocidades del mundo. Que sigan creyendo que existe tu Dios, pues claro que no. No existe tu Dios de madera, pues claro que no. Pues claro que no. No existe tu Dios de madera, pues claro que no. Pues claro que no. No existe tu Dios de madera, pues claro que no. Pues claro que no. No existe tu Dios de madera, pues claro que no. Pues claro que no. No existe tu Dios de madera. Mierda de educación que te enseña a vivir como tú lo deseas. Mierda de vida que nunca te da elección y te ciega. A chuparle la boca, que suelta palabras que son mentiras. A chuparle la boca, cabrones, a chuparle la vida. Rompe las familias que viven de locura. Mentes más despiertas que buscas en la basura. Blasfemas y se cagan el Dios que todos adoran. Al margen de la sociedad esperas que llegue su hora. ¡Sí! Prejuicios ni nada que agradecer. Vive tranquilo, forzado en la calle. Alguien tienes que obedecer. Al instinto, al estómago, al sentido de desconfiar. Pero nunca políticos ni dioses creados por la humanidad. No. No pienso rezar. Que le den por culo a Dios. Pues así acababa la canción. Que le den por culo a Dios era lo que decía al final de esta canción. Y seguimos aquí en Barrio Canino y en Ágora Sol Radio. Profesor M. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me quedo con esa frase. Voy a intentar darle una vuelta y decir simplemente que estés muy bien, Julio, que me parece una forma más simpática de despedir a nuestro invitado, ¿no? Muchas gracias. Y intentaremos valorar rápidamente la negativa a la expresión, como digo, de un derecho fundamental, derecho de reunión y manifestación. Y en todo caso animo a la ciudadanía madrileña y del resto de lugares donde que a lo mejor les apetezca uno de estos días acercarse por Madrid para manifestarse en este sentido, que estén atentos a la información que demos, porque tenemos que ver si hacemos efectiva esa concentración, esa manifestación, porque como he dicho, lo consideramos un derecho fundamental al que no podemos renunciar. O hacemos otra convocatoria posterior para ver si, como hicieron el año pasado de manera contradictoria, resulta que los mismos argumentos que sirven para todos los días del año que utilizaban para prohibirlo el día 5 de abril, este año el 5 de abril, el año pasado no cayó el 5 de abril, evidentemente, quiero decir, el día que ellos consideran Jueves Santo, pues después ya no había ningún problema. Ya no, después ya los nombres de las calles ya no importaban, el recorrido que pasase cerca o lejos de las iglesias de Lavapiés no importaba. Ya no se ofendía a nadie, ya todo lo que argumentaban en torno a cosas que no cambian en el tiempo, ya no importó hacerlo en mayo. Entonces veremos a ver si este año o repetimos otra convocatoria posterior y lo acabamos haciendo, o lo hacemos ese día y nos concentramos y que tomen medidas, las medidas que quieran. Pero desde luego decimos aquí que ya no es una cuestión ni siquiera del aspecto concreto que tienen los lemas de la manifestación, que es que esto, como empiecen a hacerlo, se suspenden las garantías que se supone que tenemos, que ya no sé dónde están quedando. Se suspenden los derechos más fundamentales y ya dejamos de ser subciudadanos, volveremos a ser súbditos o no sé a qué época nos tendremos que retrotraer. Bueno, pues quedamos a la expectativa. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros, a los compañeros que han estado ahí detrás también aportando la información que a mí me faltaba por venir con prisas, y a los compañeros de la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, a los compañeros de la Tetera de Russell, a los compañeros de la Asociación Vecinal a la Plaza de Lavapiés y a los compañeros de la FAI, del Grupo Anarquista Albatros y del Grupo Anarquista Bolia. Y un abrazo a todos los madrileños y sobre todo a todos los que ayer hicieron huelga, que también se lo merecen. Vamos a dedicar un especial abrazo a esa historia que nos ha conmovido a todos, de este hombre que entraba lentamente en la estación de Renfe con un cartel que ponía huelga general y se llevó vítores por parte de todos los que allí esperaban. Cualquier otro día les haces esperar 40 minutos y te matan a palos, pero... Bueno, y ahora vamos a ir entrando, vamos a hablar de la Biblia, ya que nos hemos puesto tan místicos hoy. Vamos a hablar de la Biblia, pero como este es un programa de perros, vamos a traer aquí El matrimonio del cielo y del infierno, de William Blake, este hombre que decía que él era una persona absolutamente normal hasta que a los 6 años comenzó a ver ángeles. Y comenzó a pintar y desarrolló, bueno, está en los orígenes de toda la literatura maldita, es algo previo a Baudelaire, a Gambot, y un escritor muy, muy, muy potente. Él, hablando de Milton, un escritor previo que trató el paraíso perdido, en el que Satán por primera vez era protagonista, decía algo de Milton que se puede aplicar a él mismo, que es que Milton escribió Prisionero cuando habló de los ángeles y de Dios, y En libertad cuando habló del infierno y los demonios, porque fue un verdadero poeta y, sin saberlo, del partido de los demonios. Así que ahora nos vamos a ir quedando, vamos a ir leyendo poco a poco los proverbios del infierno, pero antes un poquito de musiquita. En tiempo de siembra, aprende. En tiempo de cosecha, enseña. Y en invierno, goza. El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. Aquel que desea, pero no obra, engendra peste. Sumerge en el río a aquel que ama el agua. Jamás se convertirá en estrella aquel cuyo rostro no irradie luz. Ningún pájaro se eleva demasiado alto si vuela con sus propias alas. El acto más sublime consiste en colocar a otro delante de ti. Si el necio persistiera en su necedad, se volvería sabio. Las prisiones están construidas con piedra de la ley, los burdeles con piedras de la religión. Thank you. Los poetas de la antigüedad animaron los objetos sensibles con dioses y genios, nombrándolos y dotándolos con las propiedades de los bosques, ríos, montañas, lagos, ciudades, naciones y todo lo que sus enormes numerosos sentidos podían percibir. Estudiaban particularmente el genio de cada ciudad y país, colocándolo bajo la tutela de una deidad espiritual. Bien pronto, para ventaja de algunos y esclavitud de muchos, se formó un sistema intentando dar realidad a deidades espirituales o abstraerlas de su objeto. Así dio principio el sacerdocio, instituyendo ritos según los relatos poéticos. Y al fin declararon que los dioses lo habrían querido de este modo. Así olvidaron los hombres que todas las deidades residen en el corazón. Y estas eran las palabras que nos han llegado directamente desde el infierno a través de nuestro queridísimo William Blake, que vivió hace unos poquitos siglos en Inglaterra y que pudimos ver no hace mucho tiempo en una película de Johnny Depp, no sé si os acordaréis, ahí por el oeste. Gran película. Y bueno, vamos a seguir con un grupo tan intelectual que me ha llegado al alma. Que trata de alguien tan intelectual como son los policías. E imagino que de algo tan bonito como es el amor que surge entre ellos. Vamos a ver esta sensación que creo que todos tuvimos ayer especialmente, siempre en general, pero que ayer se vivió de modo especial en la huelga, porque miraras donde miraras, igual no veías a Dios, pero había dos policías o más. Así que vamos con los pulsetes, dos policías. Aquí estaban los punsetes, dos policías, son poco decir, Paco, habían 200 millones de policías ayer en las calles de Madrid, aunque sí que tengo que decir una cosa, y es que estaban tranquilos. Sí que había esa sensación de que la premisa ayer era no cargar y no liarla, como decía Rajoy, porque da mala imagen. Es verdad, es verdad, es verdad. Se comportaron decentemente, ¿no? Sí, eso pareció, sí. Y bueno, estamos aquí con una persona que ha ido interviniendo, que ha definido a Juan Carlos como, ¿cómo le has definido? Como estudioso. No, a este no, el estudioso era Julio, este no estudia nada. Oye, he estudiado mucho en oposiciones, los últimos meses. Oposiciones, eso no vale para nada. Puede valer para ser policía. Bueno, bueno. Él es Roberto. No, yo no sé cómo le definí al principio, pero lo podría volvérmelo a inventar y a lo mejor me queda parecido. He dicho que era un gran tipo, pero eso no sé si lo he dicho, pero lo he pensado. Él es un hombre de radio y él está vinculado también a la Asociación Cultural Candela, que hace algunos meses nos visitaron y que siempre están haciendo cosas, así que... Y que debería volver alguna vez íntegramente por aquí a ver qué ha sido de ellos. ¿En qué andáis, la Asociación Cultural Candela? Bueno, pues seguimos ahí con El Candelero, el programa de radio, que estamos ahí en Radio Vallecas. Y bueno, pues seguimos ahí, están acabando los talleres, tenemos dos talleres, uno de electricidad y otro de jardinería, que bueno, damos a gente, bueno, pues inmigrantes, sobre todo inmigrantes sin papeles y gente, bueno, que está en unas condiciones ahora mismo, pues un poco jodidas, ¿no? Entonces... y es mucha gente que hay ONGs y que pasan de ellos, ¿no? Por no estar regularizados y que nosotros pues los acogemos, ¿no? Y le damos pues esa formación y ese apoyo social, ¿no? Que necesitan tanto, ¿no? Porque llegan aquí, están tan desprotegidos a veces y bueno, necesitan pues ese calor humano que no le dan, ¿no? Que no les dan, que bueno, pues nosotros pues hacemos esa labor y bueno, y sobre todo pues seguimos ahí también con la revista Rescoldos, que hace poquito hicimos una fiesta en el Ateneo Republicano. Anda que invitaron, celebrando, anda que invitaron. Bueno, seguro que el correo os llegó, pero claro, no sé si no pudisteis o, pero vamos, que el correo yo creo que por lo menos a Juan Carlos seguro que le llegó y... Ya me has pasado a mí el marrón de que no se lo dije, no se lo dije a estos. Yo, raro es que me haya llegado invitación a una fiesta y que no esté allí. Esto me suena extraño. Bueno, pues como decía, nada, nosotros, además de uno de nuestros medios de difusión, ¿no? Además, aparte del Candelero en Radio Vallecas, pues es una revista, ¿no? De diálogo social semestral, no damos para más, o sea, no tenemos los recursos económicos ni humanos. No recibís 11.000 millones no, anuales. No, somos 100% autogestionados y bueno, pues hacemos lo que podemos, que es bastante yo creo, con los medios que tenemos, así que bueno, pues pues nada, ahí seguimos, seguimos ahí estudiando en nuestras asambleas, bueno, pues los trabajos que podemos hacer y bueno, pues ahí estrujándonos los sesos, ¿no? Y nada, yo por lo que... ¿En qué barrio estáis? O sea, ¿cuál es vuestra ubicación y cuál es vuestra dirección? Si alguien se quiere nuestra poner base de operaciones y donde, bueno, se hacen los cursos, o sea, los talleres, está en la calle Aldea del Fresno, que está muy cerquita de Embajadores, bueno, bajando por la calle Embajadores. También pilla cerca el metro Palos de Frontera. Palos sí. de la Frontera. Palos sí. de la Frontera. Pues ahí tenemos nuestro local donde hacemos nuestras asambleas, donde también tenemos nuestros cuartitos donde los chicos hacen, bueno, pues los talleres. Y bueno, pues ahí estamos. También tenemos una web, bueno, que está dentro del nodo 50. Ahora mismo no recuerdo si es nodo 50/candela.org o .com. Y bueno, el Candelero, que está ahí también, ahí está también colgado en Radio Vallecas y en iVox también lo colgamos semanalmente. Bueno, el programa lo hacemos los sábados in the morning. Y ¿qué tipo de gente que si quiere colaborar puede acercarse a echar un vistazo a ver qué estáis haciendo? ¿Puede echaros una mano con qué tipo de cosas necesitáis? ¿Qué tipo de gente os vendría bien que echara una mano? Bueno, acudir al local No, no es... invitáis, no has puesto no, cara no es que de no que invitéis. No es que no invitemos, es que, a ver, como decía antes, están, bueno, pues las personas de Candela que están en los talleres, pues tienen sus horas de clase, entonces quizás ese no sea un buen momento, y luego cuando tenemos las asambleas, pues estamos trabajando pues nuestras cosas, ¿no? Que yo creo que la mejor manera para comunicarse con nosotros es a través de, bueno, pues de la web, ¿no? Escribiéndonos un correo. Llamándonos por teléfono al candelero, y bueno, pues yo creo que esa es la mejor manera, ¿no? De que la gente, bueno, pues nos conozca y bueno, pues se interese por nuestro trabajo, y bueno, si quiere aportar su granito de arena, pues siempre será bienvenido, porque como decía antes, aparte de que nuestros recursos económicos son bastante limitados, pues los humanos, aunque somos unos cuantos, pero siempre... hacen falta manos, ¿no? Y ideas, ¿no? Que también, bueno, pues siempre no está de más. Porque gente, porque sois una asociación cultural, pero a la vez lleváis talleres que se podrían aproximar más a cuestiones prácticas. O sea, profesores de magisterio, de idiomas, profesores más próximos al desempeño de lo que se denomina como profesiones, o antiguamente se conocía como formación profesional. ¿Qué tipo de gente os vendría bien que se acercara, preguntara por vosotros a través de la web? Sí, pues como decías tú, bueno, mis compañeros son una gente que están, bueno, metidos de lleno en lo que es la educación. Hay profesores de universidad, hay maestras de infantil, y bueno, pues siempre pues maestros o gente así docente con ganas de colaborar y cooperar, pues siempre será bienvenida y con ideas y tal. Entonces, bueno, pero aparte de profesores, siempre puede haber otro tipo de profesionales que puedan echarnos una mano. Entonces, bueno, pues como decía antes, ahí estamos. Profesor, esto es lo que te mola a ti. Gente que ayuda a gente. Tío. Sí, sí. Gente que ayuda a gente, la gente de Bart. Te he oído decir eso muchas veces, gente que ayuda a gente. Sí, sí, sí, pero refiriéndome a otras. A otras cosas. Yo, la verdad, sí, sí, si me hubieran invitado a la fiesta, posiblemente ahora estaría dentro, pero yo, siendo una fiesta previa, no voy a ningún lugar. Profesor M, vamos a escuchar ahora una canción que nos la va a presentar Robert, y después te voy a hablar de una fiesta. Te lo prometo. Y nada, pues, Fran Zappa. Pues mira, sí, traigo un tema de Fran Zappa, un hombre, bueno, que como hemos estado hablando hoy del tema este, bueno, un hombre que no era muy religioso, ¿no? Y bueno, bastante crítico, ¿no? Con la Iglesia Católica, tan imperante en los USA. Y bueno, al grano, vamos a escuchar una pieza del primer disco del genial Fran Zappa y sus Madres de la Invención. Una de las razones de poner este tema es porque la formación original con la que Zappa se juntó para grabar sus primeros trabajos está de gira y actuará el 6 de mayo en la Sala Arena, más conocida anteriormente como Sala Heineken. Ahora han puesto otro nombre de otro comercio, otra empresa. Tampoco quiero hacer más publicidad, ya bastante he hecho. Hablando de publicidad, cosas que patrocinan cosas, y hablando de la Iglesia, ¿creéis que algún día se hablará de la Virgencita Heineken o algo de esto? Vete a saber. Bueno, pues nada, vamos a escuchar del disco de 1966, Freak Out, de Fran Zappa, su primer disco con The Mothers of Invention, el tema Hungry Freaks, Daddy. Bueno, Zappa también, además de ser un virtuoso y renovador del rock, fue una persona muy, como decía antes, bueno, muy crítica con algunos aspectos de este sistema, ¿no? Y muy, muy satírico. Y de su boca salieron perlas como esta frase de un tema tan actual como el sistema educativo, ¿no? Y decía así: la sociedad paga para tener un sistema educativo de mierda, porque mientras más idiotas salgan, más fácil de venderles algo es. Hacerlos dóciles consumidores o empleaduchos. Graduados con sus títulos y nada en sus cabezas, que creen saber algo pero no saben nada. ¿Y qué música escuchan? Mis discos seguro que no. Pues solamente podemos decir amén. Amén. Mr. America, walk on by your schools that do not teach. Mr. America, walk on by the minds that won't be reached. Mr. America, try to hide the emptiness that's you inside. But once you find that the way you lied and all the corny tricks you tried will not forestall the rising tide of hungry freaks, Daddy. Left behind of the great society. Your supermarket dream. Mr. America, walk on by the liquor store supreme. Mr. America, try to hide the product of your savage pride, the useful mind that it denied. The day you shrugged and stepped aside, you saw their clothes and then you cried, those hungry freaks, Daddy. Philosophy that turns away from those who aren't afraid to say what's on their minds. The left behind of the great society. Barrio Canino. Esta canción vamos a ir prácticamente despidiendo el programa, pero yo he dicho al profesor M que le iba a invitar a una fiesta y así va a ser, porque hoy Julio ya no está con nosotros, Julio Reyero ya no está en el estudio, se iba a una charla precisamente sobre la apostasia, así que... ¿Cómo es este chico? Ay, pero se le ha olvidado comentarnos, y sí que nos recuerdan desde AMAL, la Asociación de Madrileña de Actos y Libre Pensadores. Nos recuerdan que esta noche es la fiesta de promoción y financiación de la Mani Prohibida del 5 de abril. Esta fiesta va a ser esta noche. Esta noche, para los que estáis en directo escuchando en el podcast. Sí, como siempre, los del podcast, no vayáis porque no encontraréis nada. Querido podcaster, te acabas de perder una fiesta. Pero si estás viéndonos en la tele, pues toma nota. Calle Santa Isabel, número 21 y 23, aquí en el metro de Antón Martín o Lavapiés, el centro social ocupado Casablanca, alberga esta noche la fiesta de promoción y financiación de esta manifestación contra los privilegios de la Iglesia Católica. Y bueno, y además es que al loro, fiesta en centro social ocupado con dos escenarios, escenario A en el patio y escenario B bajando para abajo. Así esto está explicado. Dos ambientes. En el escenario A, Amador, Goñi, Viña y Los Celíacos, música sin gluten. Y en el escenario B, Seres de Zulo, Back to the Cavern y Banda Cojones. Bueno, va a haber una... Esto es gratuito, pero va a haber un bono de apoyo sin un precio fijo. Vamos, un bote para que eches ahí para esta gente que siga. Qué fuerte, al final ahí están pidiendo la voluntad, como pasando el cepillo. Y espérate que no haya... son los ateos, y espérate, Dios que mío, no haya alguno disfrazado de cura. Y espérate que el que no te pide el cepillo te es el que te da hostias. O sea, que yo prefiero que te pidan el cepillo. Y eso es todo ya lo que a mí me gustaría deciros por hoy. Así que solo me queda deciros hasta la semana que no iba a decir. Pues no, que es Semana Santa. Yo, bueno, hasta dentro de unas semanas. Pero Barrio Canino, concretamente, el próximo 13 de abril, viernes, volverá por aquí. Así que yo solamente ya os digo, chao, babies. Pues yo también me voy a despedir. Nada, nos vamos a despedir. Vamos a despedir antes a nuestro invitado. ¿O no? Tú despídete tú, Paco, que nah. Robert todavía nos tiene que contar una cosa de una canción. Venga. Pues nada, yo me despido hasta la semana que viene. Ya sabéis, chicos, santificar las fiestas, a ser posible en la playa o en alguna rave que se desarrolle en algún lugar del bosque. Y bueno, iba a decir una barbaridad, no lo voy a hacer esta vez. Me voy a limitar a decir pasarla bien, caninos. Bueno, yo respecto a lo que ha dicho el profesor, recomendaría al que pueda bajarse a Marinaleda, ¿no? A ese pueblo sevillano comunista, que se pasase esta Semana Santa, y lo llaman la Semana de la Paz, a ver todos los actos y conciertos, porque es la verdad que una experiencia muy interesante. Pues nada, voy a acabar presentándoos un temilla, ¿no? Bastante cañero, del MC Nega, actualmente uno de los integrantes del grupo de hip hop contestatario Los Chicos del Maíz. Y nada, Nega, que en 2008 sacó un disco maqueta titulado Geometría y Angustia, en el que seguía la línea de hip hop crítico y provocador que suele acompañar a los trabajos de Los Chicos del Maíz. Bueno, pues este tema que ahora vamos a escuchar, uno de los mejores, en mi opinión, de este disco maqueta, de este disco que parece que tiene una lírica que, aunque peque como le pasa a otros raperos de exceso de masculinidad y chulería, por otra parte, la verdad es que le da un interesante y crítico repaso a la realidad sociopolítica de este mundo, y sobre todo a este hipócrita sistema de democracia enmascarada que pocas veces se escucha de manera tan honesta en bocas de otros cantantes. Venga, pues como os decía antes, vamos a escuchar del disco Geometría y Angustia del Nega el tema Baile de Máscaras. Yeah. La cosa está jodida, pero algunos todavía miramos al cielo esperando un misil que haga trozos la próxima cumbre del G8. Mientras tanto, que continúe el baile, el rito, que continúe la danza. ¡Danzad, malditos! Baile de máscaras. Baile de máscaras. Yeah. En este mundo de llanto, de trepas y vulgares, es la soledad y el desencanto lo que llena los bares. Desigualdades, odio, Oriente Medio sigue en guerra, mientras Paquita se deja la pensión en la tragaperras. En esta era del miedo masivo, la tele nos maneja, donde el Euribor rompe enamoradas parejas. Somos un rebaño de ovejas que sufre miopía. No somos seres humanos, somos recursos, mercancía. Dicotomía, abrazos, despedidas, colas en el INEM de parados, con la mirada perdida. Lágrimas al funcionario que estudie bien tu caso, mientras bajo el puente campanar inmigrante duermen al raso. ¿Qué fracaso? De sociedad, cada persona un islote. Padres solteras que hacen lo indecible por salir a flote. Hacen falta quijotes que traigan conquistas. Es decir, hacen falta locos, hacen falta idealistas. Cierro los ojos y aún me veo entre sus butacas. Derribaron el viejo cine y hoy es un Starbucks. Pijas venden glamour en garitos de la Alameda, mientras en el puerto otras venden su cuerpo por unas monedas. Así es la vida, nos dicen los de arriba, y de tanto escucharlo interiorizamos la mentira. Otros no encuentran salida y terminan con ese daño. 55.000 europeos se suicidan por año, y qué más da, si la estructura de poder le da lo mismo. Si hay que buscar un culpable, la culpa será el terrorismo. El rico más rico, preso del miedo, la histeria, y el pobre convertido en atracción de feria. Va a empezar el baile, va a empezar el baile. Nuestra democracia es un fraude. Va a empezar el baile, va a empezar el baile. Nuestra democracia es un fraude. Va a empezar el baile, va a empezar el baile. Nuestra democracia es un fraude. Va a empezar el baile.